una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Abuela Coca era un grupo musical uruguayo del rock latino iniciado en 1992 y finalizado en 2018, siendo el líder de la banda Alfredo Chole Gianotti. Se caracterizó por un estilo musical que fusiona rock, reggae, rap y ritmos afrolatinos, entre otros. Además, mezcla que la banda denomina tuco. Nació con una gran influencia en la banda Mano Negra. La formación inicial fue Alfredo Gianotti en voz y guitarra, Fernando Cacho Rodríguez en percusión, Javier Bonga en saxo y Omar Santiago en el bajo. Esta formación inicial sufriría grandes alteraciones ya en los primeros años. El 23 de diciembre de 2018, como había dicho antes, Abuela Coca se despide de los escenarios tras la separación. Dejan 8 discos entre 1996 y 2018. Vamos a escuchar de su disco Asesinos Son, del año 2007, el tema homónimo Asesinos Son. Escucha distintos, diferentes. No es la balsa de la Medusa este barco. Que se sepa en el fondo del puerto, se sepa en el fondo del puerto. Él navegaba tranquilamente por encima del qué dirán y se llamaba Los Amigos Primero, Los Amigos Primero. Su fluctuac de Merguitur no era en literatura, no disgustaba a los hechiceros, a los hechiceros. Su capitán y sus marineros no eran hijos de puta, sino buenos amigos, desinteresados, antes que nada amigos. No eran amigos de lujo, pequeños Castor y Pollux, gentes de Sodoma y Gomorra, Sodoma y Gomorra. No eran amigos elegidos por Montaigne y la Boetie en la barriga, se daban buenas palmadas, los amigos primero. Tampoco eran ángeles, el Evangelio no lo habían leído, pero se querían a toda máquina. A toda máquina. Jean, Pierre, Paul y compañía era su única letanía, su credo, su confiter, para los amigos primero. Al menor aviso de un Trafalgar, era la amistad quien se ponía en guardia. Era ella quien les mostraba el norte, les mostraba el norte. Y cuando estaban en apuros y sus brazos lanzaban SOS, parecían faros. Los amigos primero. En las citas de los buenos amigos no solía haber ausentes. Cuando uno de ellos no subía a bordo, era porque había muerto. Sí, pero nunca, nunca jamás se cerraba su agujero en el agua. 100 años después, pillo con suerte, todavía faltaba. Yo he tomado muchos barcos, pero el único que ha aguantado, que no ha cambiado de rumbo, navegaba tranquilamente por encima del que dirán, y se llamaba Los Amigos Primero, Los Amigos Primero. Georges Brassens fue un trovador francés, así le gustaba definirse. Nacido en 1921 y muerto muy joven, a los 61 años cumplidos, en 1981. La propuesta musical de Brassens fue novedosa y radical, ya que su poder de persuasión intelectual a partir de sus letras y de sus poesías fue imparable. Decía él, la canción no es un espectáculo, al contrario, es una confidencia hecha para ir de boca a oído. Lo que leía al inicio es la letra, la traducción del francés al español de su canción Les Copains d'abord, que puede traducirse como Los Amigos Primero. ¿Y qué era la amistad y qué eran los amigos para Brassens? Decía, son personas con quienes tengo en común cosas como el amor por las canciones, una cierta actitud general hacia la vida, una pasión por la libertad y la desconfianza hacia los políticos, los soldados y los grandes. Hay defectos en ellos que a veces me divierten y otras me irritan, pero reunir a las personas es delicado, porque a pesar de las mil decepciones, siempre se espera que el otro se sirva en una bandeja, tal como lo queremos en ese momento. Es muy fácil ser exigente con los demás. Siempre digo, si mi amigo es tuerto, lo miro de perfil. Los conflictos entre amigos se evitan cuando aprendes a verte desde el lado derecho. Georges Brassens, Les Copains d'abord. Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord.